que vienen a platicarnos sobre un proyecto que está ya casi por iniciar, ¿no? Y bueno, también es una convocatoria, ellos nos van a platicar un poco de esto, pero vamos también a comentar algo sobre lo que está sucediendo acá en Guanatos, aquí en Jalisco. Espero que el señor gobernador haya dormido muy a gusto y la señora, ¿cómo se llaman estas presidentas municipales, alcaldesas y presidentes municipales de Jalisco, estén pues tranquilos en su casita desayunando después de todo lo que sucede acá en Guanatos, en Jalisco y en todo México? Bienvenidos Anita, bienvenidos Rafa. Muchas gracias Sergio por el espacio. Pues platíquenos sobre la convocatoria que tienen y el proyecto, pues, que es como un festival, ¿no? Algo así. Pues mira, lo que traemos es el concurso literario, festival y concurso literario Matria y Vida, que es sobre las experiencias que nos dan matria, que nos dan identidad. Es muy fácil, ¿no? Como que la patria nos dice el gobierno qué es lo que hay que valorar, qué es lo que hay que apreciar, pero del lado de la matria, que es un concepto que rescataron las compañeras feministas, la matria es la experiencia directa que tenemos nosotros de nuestro país, ¿no? La matria es el verdadero origen de nuestra identidad, es el arte que forma, la tierra que nutre, son los colores del paisaje y los sabores de nuestra gastronomía. Es nuestro orgullo del pasado, pero también una esperanza por un futuro mejor. Entonces, lo que proponemos es apropiarnos de la identidad, no dejar que nos estén diciendo qué significa ser mexicanos, sino nosotros mismos decidir qué significa ser mexicanos. Ese es el asunto, y estamos invitando a participar en un concurso literario con un texto. Puede participar con un poema, cuento, crónica o microtexto sobre las experiencias, personas o tradiciones que nos dan identidad. Tiene un costo para adultos de 250 y para niños de 120. El texto es de media cuartilla máximo y nos lo mandan al correo Matria y Vida. Todo esto lo estamos organizando desde el colectivo Haya Marte. Se pueden dirigir ahí en Facebook y les terminamos de dar todos los informes que sean necesarios. Pues es muy muy interesante este trabajo que están realizando. A mí me parece que el concepto de matria, ¿no?, que precisamente como tú lo mencionas, que tiene que ver más con la cuestión de la naturaleza del ser humano, ¿no?, de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Y que incluso, bueno, pues hasta la misma palabra lo dice, la madre patria, ¿no?, pero es un cambio de conceptos, ¿no? Uh-huh. Porque debería ser la matria y no la patria, ¿no? Y con todo este contenido pues cultural que ustedes proponen, es muy importante porque de alguna manera lo hemos dicho siempre, ¿no? La cultura es el pegamento, ¿no? Es lo que nos une, lo que nos genera un espíritu, una identidad. Y bueno, ya también como que de repente estamos cansados de que nos digan, ¿no?, cómo es que estamos construidos los mexicanos, pero no cómo nos construimos, ¿no? Entonces, creo que día con día hay mucho esfuerzo, mucho trabajo dentro y fuera de México para construir un país, ¿no?, como el de nosotros, y que tiene que ver con la cultura, ¿no? Exactamente. Nosotros veníamos a celebrar, ¿no?, a invitarlos a una fiesta sobre la patria, bueno, sobre nuestra identidad, pues, cuesta trabajito sacar la palabra, sobre nuestra identidad, pero en el fin de semana nos enteramos que una amiga sufrió desaparición forzada, ¿no? El miércoles pasado estaban en una galería, en una reunión, y desaparecieron a 3 personas. Entonces nos enfrentamos con la triste realidad del país, ¿no?, la situación real que a veces no dan ganas de celebrar, y justo es de lo que queremos contrarrestar nosotros, ¿no? O sea, queremos sacar a la criminalidad, la deshumanización del gobierno del país, los gobernantes, a los múltiples gobernantes que nos tocan, federal, estatal y de la ciudad, pues como que no les importa, ¿no?, como que no representan a los ciudadanos, tienen otros jefes, obedecen a otras personas, son empleados de alguien más, y si no los estamos molestando en las calles y si no estamos haciendo manifestaciones y haciendo escándalo, exigiéndoles que cumplan el trabajo porque les pagamos, no hacen caso. Entonces, pues nos vemos en la triste situación de tener que exigir nuestros derechos, ¿no? Entonces, se le da un giro un poquito más macabro a esta situación, a esta celebración, pero pues los invitamos a celebrar, ¿no?, nuestra identidad, nuestro país, y para muestra, basta un botón, tenemos aquí a Anita Salazar, que es actriz. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en este espacio con Sergio Fong, que ya tengo el gusto de haber sabido de sus aportaciones, y no conocí este lugar y la verdad que es muy, muy ameno. Y bueno, pues yo, ay, es tan fuerte escuchar estas noticias tan trágicas, tan lamentables, y no tocarlas, porque obviamente estas situaciones no deberían de estar pasando. En un país donde tenemos el derecho de vivir en paz, tranquilos, cuando estamos ejerciendo pues desde nuestra trinchera y nuestra esencia una labor, cualquier ser humano, no debería estar pasando esto. Entonces, ¿dónde surge esta situación tan fuerte? Yo creo que en los valores, lejos de los gobernantes, claro que tienen toda la obligación y todo el compromiso de hacer algo por la comunidad, pero los que más podemos hacer por nuestra comunidad y la sociedad somos nosotros mismos. Cuidarnos, cada ser humano, porque pertenecemos precisamente a una matria, que ni siquiera yo conocía el significado de lo que era matria, porque a la mujer no se nos reconocía. Nosotros hemos salido a la calle, como bien dice Rafa, este término surgió a raíz del movimiento feminista, entonces la mujer hemos salido a la calle y decir, aquí estamos, queremos ser escuchadas, queremos que se respeten nuestros derechos y obviamente nuestra vida. Entonces, ¿dónde surge? Pues en casa, con los valores que tenemos. No podemos hacer otra cosa distinta si hemos torcido esos valores. Yo ayer estaba escribiendo el texto, que como bien dice Rafa, la invitación es a que participes con un texto o un cuento o un poema. Tú, ¿qué sientes al ser parte de esta comunidad, de este país hermoso? ¿Qué sientes? ¿De dónde vienes? ¿Qué te dio vida? ¿Quién te dio vida? Y ahí surge todo. Los valores inician en casa, no inician en otro lado. Y quien nos gobierna tiene valores chuecos, pues entonces también está caminando sin esa identidad a su propio país. Bueno, yo voy a comentar algo porque nos toca, ¿no?, a todos esto que está sucediendo. Nosotros pertenecemos a un grupo llamado La Rueda Cartonera, que tiene una casa-taller aquí en Guadalajara, donde albergamos varios colectivos, y también tenemos un fondo de literatura penitenciaria, y nos hemos dedicado a promover y difundir la cultura, pero también somos un espacio de discusión y política donde nos hemos dado cuenta que muchos artistas, compañeros, solo hablan y trabajan para sí. Es una pena realmente que nos digamos escritores o poetas o teatreros o pintores y neguemos, no volteemos a ver lo que está sucediendo. Ya tenemos varios años trabajando y pidiéndole a todos los de la comunidad artística y cultural que se pronuncien por todo lo que está sucediendo, y no solamente son los desaparecidos, porque sí nos genera una pena muy grande, pero también ha crecido mucho la condición de la gente que vive en las calles, no solamente hombres o mujeres, sino familias completas, ¿no? Familias que vienen por su desgracia de tener que emigrar de esta, pues, desencaje de sus raíces, de sus pueblos, para poder venir a buscar una vida mejor en las ciudades. Incluso gente que viene de otros países, que usando nuestro país como frontera para llegar a Estados Unidos. Es demasiado cruel la situación que está pasando por este, pues, capitalismo ultranza, ¿no? O sea, los políticos son serviles de los narcos de los políticos y de los jefes o de los dueños de los países, ¿no? Estamos viendo lo que está sucediendo en Palestina, lo que está por suceder en Venezuela, y muchas veces los compañeros o los amigos que son parte de estas comunidades de artistas y de la cultura, pues no nos pronunciamos. Yo agradezco de esta manera también a los compas que están aquí, a Anita y a Rafa, que tengamos este valor para decir las cosas que pensamos y sentimos y estamos viviendo. Porque por desgracia, pues, nos orillan, ¿no? Nos orillan a todos. Sabemos que hay muchas propuestas, muchos, entre comillas, programas, entre comillas, becas, entre comillas, estímulos para el arte y la cultura, ¿no? Provenientes del gobierno. Pero quisiéramos que por esta vez iniciaran un pronunciamiento la Secretaría de Cultura del Estado o las direcciones de culturas municipales, para saber qué es lo que está sucediendo y dónde está la compañera Franny Arteaga, ¿no? Queremos saber, tenemos que tener información por parte de ellos y que se pronuncien, lo mismo las universidades, lo mismo todas las organizaciones civiles, ¿no? Políticas y culturales. Es muy importante que ya nos sumemos como pueblo, como parte de esta comunidad de Jalisco, porque ya no debe de suceder una vez más. Y pues yo con esto quiero decir que los micrófonos de aquí de Radio Cartón están abiertos para toda la gente que quiera venir a usarlos para este pronunciamiento y tratar de que la comunidad despierte y se sume a todo lo que se está realizando a partir de ya varios años, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues como ciudadanos independientes no sabemos qué hacer, ¿no? Desaparecen a una persona, desaparecen a otra persona, ¿cuántas personas llevan desaparecidas? Y uno como ciudadano pues ve la tragedia de otras personas pasar hasta que le toca a uno, y ya cuando llega uno tampoco sabe bien qué hacer, ¿no? Ya el sábado estuvimos frente a Palacio Municipal manifestándonos, llegamos menos de los que esperábamos, la verdad, éramos 30 personas, explicándole al público de la mejor manera posible la situación, pero así como estaba nuestra manta y el cartel que llevaron las compañeras de Franny, había otros 25,000 carteles pegados en los postes, en Palacio Municipal, alrededor de nosotros, que no se ve que hayan sido atendidos, ¿no? Entonces, todas esas tragedias y todas esas desgracias, como dicen, pues vivimos sobre un panteón, vivimos sobre una fosa común. No sabemos dónde están muchísimos ciudadanos, no sabemos qué fue de ellos, y a los políticos no les interesa aclarar la situación. Entonces, lo que proponemos nosotros es la cultura, ¿no? Construir desde la expresión, en este caso, sobre la patria, sobre la identidad nacional, pero expresarnos de todas las maneras que sean posibles. El arte es una herramienta es la herramienta más efectiva para generar empatía, para compartir con otra persona la situación que está viviendo uno íntimamente. Entonces, mientras más expresión tengamos, mientras más empatía se genere, más fácil va a ser generar un vínculo real de solidaridad. ¿Tú cómo lo has vivido, Anita? Pues sí, coincido contigo, Rafa. Creo que los cambios que podemos realizar, lejos de esperarlos del gobierno, que debería de realmente hacerlos, porque para eso tiene pues un sueldo y debería estar comprometido con el pueblo. Y bueno, nosotros como ciudadanos comunes, el único cambio que podemos hacer es esto, aportar, estar ahí. Cuando Rafa me invitó al proyecto, desconocí totalmente la palabra y luego, les voy a ser sincera, me dio pereza investigarla, porque pues a veces también tenemos esa pereza, y me doy cuenta de eso, ¿eh? No nada más es mía, creo que la pereza mental está en muchísimas personas, y la pereza también de decir, bueno, está pasando esto, ¿y yo qué estoy haciendo? Hasta que me toca a mí, o sea, voy a hacer algo, pero desde lo productivo, desde lo constructivo, ¿qué vas a hacer? O sea, yo estoy aquí, me quité esa pereza mental, pertenezco al grupo I Am Arte, leí el significado de la palabra que lo compartió tu cita, Blanca Briones, y se me hizo tan profundo, tan maravilloso, que dije, wow, esto es matria, ni siquiera me daba cuenta. Eso es el cambio empieza en ti, que me estás escuchando, con el compromiso que tengas contigo mismo, con tu propia vida, con tu propia comunidad, con tu propia familia. Ahí inicia el cambio, con moverte del lugar, con investigar y decir, ¿qué está pasando en mi país? ¿Qué voy a hacer yo para contribuir? Por lo pronto, pues yo vine, investigué, me puse a escribir, me quité esa pereza mental y ayer me puse a escribir desde mi sentir, porque le dije a Rafa, no quiero escribir desde lo que veo afuera, quiero escribir desde lo que yo siento dentro, que me identifica con este país. Y la invitación es para ti también. ¿Qué te identifica con este país? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? Dale honor y honra tu raíz. Y entonces desde ahí vamos a cuidarnos todos, todas, y vamos a exigir que se nos respete, y vamos a protegernos, porque somos más los buenos. Yo estoy convencida de eso. Si Rafa dice, bueno, estuvimos ahí, y están ahí las mantas, está ahí el movimiento, y también están ahí los poemas, y están aquí un texto que escribí, y aquí está Sergio Fon invitándote a participar y a crear cosas distintas, pero desde este movimiento, no te quedes donde estás, únete a colectivos, únete a realizar arte, teatro, no desde la comodidad para nada más sentir el prestigio, no, desde esta aportación, desde tu esencia de decir, ¿qué quiero hacer para que las cosas cambien? Vamos a ir a una rolita y regresamos. Volaron las amarillas, calandrias de los nopales, ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. A la tiranana, a la tiranana no, ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. Árboles de la alameda, porque no han reverdecido, por eso calandrias canten con la zapachurra el nido. A la tiranana, a la tiranana no, calandres canten con la zapachurra el nido. Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. A la tiranana, a la tiranana no. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. En la medianía del mar suspiraba una ballena, y en el suspiro decía el que la seca la llena. A la tiranana, a la tiranana no. En el suspiro decía el que la seca la llena. Mi padre fue gavilán y yo nací pico pico. Soy como el tarrancantán, donde quiera meto el pico. A la tiranana, a la tiranana no. Todos dan su despedida, pero como hasta ninguna. A la tiranana, a la tiranana no. pero con hasta ninguna. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. A la tira, na, na, na, na. A la tira, na, na, no. Estamos de regreso aquí en Barrio Cartón, y seguimos con Rafa y con Anita. Estamos platicando un poco sobre su convocatoria, y estaba viendo la convocatoria que también está, aparte de Aya Marte, está Mirada Raíz y Casalcalde, ¿no? Entonces, el esfuerzo que se está realizando es colectivo también. Sí, Mirada Raíz es mi marca como gestor cultural. Desde ahí estoy proponiendo una experiencia del arte diseñada para el espectador, ¿no? Mirada Raíz, el significado es que la mirada es la raíz desde donde nos nutrimos, desde donde se nutre el cerebro para formarse. Y con Elías en Casa Alcalde tenemos que agradecerle muchísimo su espacio, porque sí hace una labor tremenda por darle difusión a la cultura. También aprovechamos para agradecerle a Sergio Fong su gestión cultural, porque sí es una fuerza motora de la cultura desde hace ya demasiado tiempo. Y a llamarte con Irma León, que organiza también ahí en Casa Alcalde, organiza cada lunes las sesiones de micrófono abierto. Y también ponen todo de su parte, ponen todas las herramientas que tienen a la mano, y la verdad es que reciben muy poco a cambio. Entonces, muchas gracias por todo el esfuerzo. Sí, mira, hace unos sábados la Dirección de Cultura, por medio de una promotoría que tienen, que es como parte de la Dirección de Cultura de Guadalajara, están convocando a que llenes un cuestionario, ¿no? Para hacer un diagnóstico de la cultura, para esto que le llaman también ecosistema cultural, ¿no? Así como pensando en que el pez grande se come al chico, o no sé. Bueno, el rollo es que ellos nos piden, como actores, espacios independientes, promotores independientes, todo esto, que les otorguemos nuestro nombre, nuestro teléfono, qué hacemos, si rentamos una casa para este tipo de trabajo. Y los esfuerzos independientes son independientes, ¿no? Así lo dice la palabra, aunque parezca que estoy haciendo un pleonasmo. Pero entonces yo le comentaba a la chava que quienes nos tienen que dar ese diagnóstico de cultura son ellos, ¿no? Porque ellos tienen el presupuesto para ejercer la cultura en el municipio. ¿Cuánto tiene de presupuesto anual la Dirección de Cultura para ejercerlo para la cultura en Guadalajara, ¿no? ¿Cuánto se le da a la Universidad de Guadalajara para que sea patrocinador de la FIL, el gobierno municipal? ¿Cuánto se gastan en el Festival Mayo? Todo ese tipo de cosas deberíamos saber nosotros. ¿Cuántos teatros hay en Guadalajara? ¿Qué días hay funciones? ¿Cómo trabajan? ¿Cuánto le pagan a la gente que está ahí? ¿Cuántos centros culturales? ¿Cuántas galerías, ¿no? Entonces, el esfuerzo independiente que se hace, así como lo plantea Rafa, desde Casa Alcalde y otros muchos centros culturales independientes o alternativos que hay aquí en Guadalajara, pues hacen este esfuerzo como el de Matria y Vida, ¿no? Y que es independiente precisamente para no tomar lineamientos que hace el gobierno para dictarnos cómo tenemos que consumir la cultura, ¿no? A veces lo decimos así un poco en broma, pero es verdad, ¿no? O sea, quien hace las cosas manda, ¿no? Claro. ¿no? O sea, no puede ser el que da el dinero, ¿cómo decir las haces, no? O sea, en este sentido, apoyar todo lo que viene de la raza, de los compas, de la gente que se promueve y difunde su trabajo y difunde el trabajo de los demás independientemente, pues es muy importante, ¿no? Ir a los centros culturales alternativos y tomarnos un refresco, un cafecito, convivir, estar ahí, nos ayuda mucho, nos nutre, porque estos espacios tienen que existir. Yo se los dije ahí en ese lugar. Los que hacemos la cultura, los que trabajamos para la cultura somos nosotros y ustedes cobran, ¿no? Y no hacen otra cosa. Y ahora nos piden, ¿no?, que les demos informes para que ellos tengan un recuadro, ¿no?, llenito ahí con los datos que nosotros les demos, y nos dicen, no, es que va a ser para eso, para los derechos culturales. Los derechos culturales son universales, ¿no? No nos los pueden quitar, no nos los pueden dar, ¿no? O sea, estos ahí están y siempre van a ser. Entonces, apoyar las convocatorias y los proyectos que se hacen independientes, pues tenemos que seguir haciendo, ¿no? Y tal vez, porque pienso que esas becas, esos subsidios, esos premios que nos dan, es como cuando Pavlov, ¿no?, y Skinner les daban premio a los perritos o a las ratas, ¿no?, para que siguieran haciendo lo que ellos querían, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen, no, pues es que me gané un premio de literatura, ¿quién te lo dio?, ¿no? O sea, sí te lo ganaste, pero ¿quién te lo dio? Y a veces viene más de quién lo da a quién lo recibe. O cuando le hacen un homenaje a un personaje, ¿no?, ¿para qué beneficia eso, ¿no?, hacia la institución o hacia ellos? Entonces, pues qué bueno que están generando este tipo de proyectos como Matra y Vida. Y veo que también tienen premios, ¿no? Sí, tenemos, estamos ofreciendo para el primer lugar de la categoría de adultos $800, participación en el fanzine y su reconocimiento. Para el segundo lugar van $500 con su participación en el fanzine y reconocimiento. Vamos a tener una mención honorífica como tercer lugar. Y en los premios infantiles van a ser $400 para el primer lugar y $200 para el segundo. Con su mención honorífica para el tercero. Y quería mencionar también, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención. En la Casa de los Perros acaban de inaugurar la exposición Vestir la Represión o Guerra Sucia. Está tachado ahí en el cartel, ¿no? Entonces dice el post: te invitamos a visitar la exposición Vestir la Represión, un recorrido histórico y testimonial que aborda uno de los periodos más violentos de la historia reciente de México. Como si la historia reciente, como si el momento actual no fuera exageradamente violento, y como si con esa exposición ya se tapan, ¿no?, como pues ahorita no está pasando nada, no, todo normal. La guerra sucia fue hace 50 años, ahorita ya no está pasando nada. Con esas actividades, o sea, tampoco es por demeritar la labor de la gente que sí recibe los apoyos y que sí está haciendo las cosas, muy sus contactos y muy lo habrán conseguido como haya sido, y seguramente hacen su chamba, pero eso es nada más para taparle para taparle el ojo al macho, para colgarse el milagrito, para decir, no, sí se están haciendo muchas cosas, se podría hacer muchísimo más si de verdad tuvieran ganas de hacerlo. Uno de los colectivos que viene aquí a la Casa de la Rueda es precisamente gente sobreviviente de esos momentos, de la historia actual, ¿no?, de lo que nosotros podríamos pensar que la historia es el pasado, como nos lo enseñaron en la escuela, ¿no?, pero la historia es el futuro, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es el futuro y esa es parte de la historia. Y la memoria viva es la que los tiene aquí, ¿no?, latentes. Y ellos también fueron desaparecidos, muchos de ellos fueron desaparecidos. A ellos los trepaban a helicópteros y los aventaban al mar, ¿no? También hay muchos enterrados en fosas clandestinas. Hubo mucha represión, muchas torturas, exilios y todo eso enfrentando, ¿no?, al mal gobierno, ¿no?, o buscando una vida mejor, este sentido del bienestar común. Yo pienso en eso y nos pronunciamos en una que estamos viviendo una guerra donde nosotros lo único que ponemos son los desaparecidos y los muertos. No, si realmente el gobierno está atacando al narcotráfico o el narcotráfico y todo lo que es el crimen organizado está contra el gobierno, pues que vayan sobre ellos, ¿no? Porque también son unas fieras, también son unos gandallas, ¿no? Pero quienes ponen realmente a los desaparecidos y a los muertos somos pues la sociedad civil, ¿no? La gente que ni la debe ni la teme, ¿no? Claro que hay muchos estudiosos, académicos, investigadores de la Universidad de Guadalajara que desde el escritorio ven las cosas también, ¿no? Pero estar ahí en la calle, porque en la calle es donde se van a lograr las cosas, ¿no? Y es día con día, yo creo que ya no tenemos que descansar, y en el lugar donde estemos, como estemos, en nuestros escritos, en nuestras publicaciones, en las radios, en los periódicos, en el teatro, en lo que hacemos, siempre hay que hacer estas menciones, porque es lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, pues yo exhorto pues a todos los artistas que hagan un pronunciamiento, todas esas glorias poéticas de Jalisco que reciben premios año tras año, digan algo, ¿no? O sea, ¿cuándo lo van a decir? Cuando se desaparezca uno de ellos, ¿no? Entonces, no lo hagan, ya ves, ahora cuando tenemos que pronunciarnos, hay muchos, muchos, muchos maestritos de la Universidad de Guadalajara que se dicen grandes poetas, y en otros lugares, ¿no? Que es importante que se manifiesten, se pronuncien en todo esto que está sucediendo, ¿no? Se tiene la idea de que la política, para empezar, participar en política nada más es votar, ¿no? Uno vota cada cierto tiempo y ya es todo lo que se puede hacer. La política es todo. La política es cultura, la política es comida, la política es disfrutar la vida. Quien irse de fiesta y disfrutar la existencia un viernes en la noche es hacer política. ¿Por qué? Porque está uno satisfaciendo sus necesidades, está cumpliendo con lo que quiere, con lo que le da valor a la vida. Entonces, esa es lo que queremos construir, a lo que los estamos invitando, es a que construyamos una identidad, a que disfrutamos la existencia, a que compartamos nuestra experiencia sobre la realidad, desde sí con coraje, pues, ¿no? Con fuerza para oponernos a toda esta tremenda realidad que estamos viviendo, pero también con la alegría de estar vivos. Es una fiesta, pues, tenemos que darle la vuelta a la tortilla, como quien dice, ¿no? Entonces, todo esto para darle pie a Anita, que ya nos pueda leer su texto, que nos hizo el favor de traer. Bueno, pues creo que ahorita que escuchaba yo a Sergio Fon decir que hay mucho movimiento independiente, lo más importante es que no seas indiferente, de verdad. Creo que lo que más daño nos hace a la sociedad y a la comunidad es la indiferencia. Cuando tú veas alguien que te necesita, que te está diciendo veme, velo, o sea, escúchalo. Si alguien te convoca, bueno, como en mi caso que Rafa me dijo, oye, hay esta propuesta, lo estoy escuchando, lo estoy viendo, estoy aprendiendo de él, y el micrófono abierto precisamente los lunes en la Casa Alcalde con el colectivo I Am Arte, es eso, escucharnos. Esos lugares, ¿sabes?, no sensibilizan, y al estar siendo sensibles, estamos viendo por los demás, estamos aprendiendo a ser empáticos y a cuidar nuestro entorno, a cuidarnos todos, a darnos la mano. Entonces, no seas indiferente. Si decía Sergio Bon, a ver, ¿te enteras cuántos teatros hay aquí? ¿Cuáles obras? Hay obras de teatro gratuitas, ¿asistes? Desde ahí. O sea, haz algo distinto o escribe y compártelo, escribe. Entonces, por eso la convocatoria que te estamos invitando a que escribas, que es matria para ti. Y bueno, yo lo escribí anoche, está fresquecito, está más bien calientito y les voy a compartir lo que salió de mi sentir. Matria. Al leer su definición me siento conmovida, ya que es una palabra donde inicia la vida, el origen, en el vientre de una madre, la identidad que siento con mi patria en la tierra que me vio nacer, una tierra cálida, con uno de los mejores climas que me han cobijado desde niña, una tierra generosa, fértil, que me ha dado cada alimento que me llevo a la boca, alimentos que han sido cultivados por las manos de hombres y mujeres que trabajan en el campo. El alimento básico, como el maíz, que mi abuelo y mi padre sembraron. El nixtamal que vi, cómo lo preparaba mi mamá. El pozole, tamales, tacos, mole, arroz, birria. pacholas, buñuelos, capirotada y pipitorias. Cada alimento nutre no solo el cuerpo, sino la relación que tuvimos con nuestros ancestros, ya que es uno de los mejores, de las mejores herencias que nos dejaron. Matria es compartir nuestra cultura, danza, música, canciones que hablan de nuestras tradiciones, peregrinaciones, religión, llena de fe y esperanza, porque todos compartimos la misma tierra, donde nos distingue la educación que recibimos, los grandes valores por nuestros padres y abuelos, nuestros padres que se esforzaron para darnos un techo, alimento y sobre todo el ejemplo. Como mexicanos, nos hace sentir orgullo cantar el Cielito Lindo, como México no hay dos, la Llorona, y bailar los huapangos. Mientras tengamos clara nuestra identidad y lo que significa Matria, vamos a cuidar los valores que nos distinguen, la amabilidad y la solidaridad que nos caracterizan cuando más no necesitamos. Bueno, pues eso es lo que salió de mí. Así que vamos a, gracias, a ir a otra rola y regresamos para descansar el orillo. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that a silly said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told us, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get. Starman waiting in the sky. Regresamos aquí a Barrio Cartón, desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, México, para todo el mundo de cartón, el universo cartonero. Y vamos a dar unos saludos a la señora María Elena, ¿no?, que nos escucha, que es nuestra fiel escucha, y también a Eduardo Lemus, a mi compadre Chava Rodríguez, ¿no?, que nos manda un saludo. Y también se comunicaron unas amigas de Aya Marte, ¿no? Esta Blanca y Irma y Tacho también, les manda a saludar. Ah, muchos saludos, muchas gracias a todos. Muchas gracias por escuchar. Y también queremos mandarle a un compa de Wisconsin un saludo, a David O'Meara, y a un compa que está en Canadá, en Montreal, Canadá. Un saludo también a toda la banda que nos escucha siempre. Aquí no alcanzo a ver a los compas que nos mandan saludos. Y pues gracias a todos, desde luego a la señora Montero. Ahora nada más voy a decir el apellido porque luego se molesta. A mi hermana Gabriela Fong también. Y pues a toda la banda que siempre está a la escucha. Y pues vamos a repetir un poco sobre esta convocatoria, este festival que se llama Matria y Vida, que bueno, pues es el mes de septiembre, ¿no? Y nos han acostumbrado a traer nuestra banderita en el carro, ponerla en la puerta de la casa, ¿no? Este convivio, que también se vuelve una fiesta y un folclor, ¿no? Y sí, es parte del ser mexicano, de nuestra mexicanidad, pero también tenemos derecho a hacer otras propuestas, a generar otras maneras de entender el mundo desde nuestros lugares, de nuestros espacios, de nuestra humanidad, de nuestro interior, y pues la convocatoria está abierta para eso, ¿no? O sea, yo no quiero decir, no, ya estuvo de mariachis. Me caen más gordos los poetas que los mariachis, pero el ballet folclórico peor, ¿no? ¿Sobre eso quieres comentar algo? Sí, pues el asunto es celebrar, ¿no? O sea, tampoco sirve de nada oponerse a la manera en que cada quien celebra o a la manera en que todos entendemos la celebración nacional. Más bien es al revés, es sumarnos a la fiesta, esa es la propuesta. Estar construyendo maneras más diversas, más personales de lo que significa ser mexicano, ¿no? También más auténticas, ¿no? No porque nos dijeron, esta es tu banderita, sino porque sabemos lo que significa para nosotros. Sí, digo, en el sentido que viene escrita la convocatoria, te choca, ¿no? Pues te pega el hecho de que siempre nos han dicho que el rojo es la sangre de los héroes, ¿no? Sí, claro. Pero también son los colores de México, en verdad, ¿no? O sea, claro, por supuesto. Tú tomas una ¿cómo le llaman esta? Ay, ¿cómo se me fue? Una pitaya, ¿no? Bueno, hay la sandía, hay muchos colores de nuestra bandera, ¿no? Sí. Pues eso, la invitación es para que lo celebremos de una forma más creativa, lo acaba de decir Rafa, que te conozcas. Yo hice un curso hace poco de arte terapia y hablaba, la psicóloga nos daba una clase de la creatividad. No te limites, no conoces tu creatividad porque no has explorado en ella. Entonces esta es tu oportunidad para que escribas qué es matria, investígala, la palabra, pero sobre todo conecta contigo para sentir tu identidad y escribe porque de verdad quítate esa pereza mental, así como me la quité yo anoche, y que surja de ti esa creatividad y esas palabras, qué es para mí matria y qué va a salir de ti, esa es la convocatoria y participa. Hay premios, ya lo mencionó Rafa, lo que queremos es escuchar tu talento. Yo la verdad es que estoy muy satisfecha de pertenecer al grupo I Am Arte, porque en las últimas convocatorias que ha habido, hace poco hubo uno de alto voltaje y escuché a varias personas que participaron y me quedé sorprendida de la creatividad. Entonces, esta es una oportunidad para que tú participes, para que escribas sobre tu identidad, sobre tus raíces, sobre tu origen y lo que te da a ti ese sentido de pertenencia. A la hora de desarrollar, de diseñar el cartel, el logo, me puse a reflexionar sobre la bandera, ¿no? Lo que significa los colores de la bandera y las otras posibilidades, ¿no?, que pueden tener cada uno de los colores. Para verde escogí un dibujo de Diego Rivera que representa, bueno, un dibujo, un mural de Diego Rivera que representa a Quetzalcóatl con su penacho de plumas de Quetzal, ¿no? Entonces, por ahí están los dos, el Quetzal que representa la belleza, ¿no?, las plumas del Quetzal que representan la exageración de la belleza. Y por otro lado, la sabiduría de Quetzalcóatl. Para el blanco escogí un mural de alcatraces que representa la biodiversidad, ¿no?, la multitud de animales que tenemos, animales, plantas, y hasta personas también, bien diversos todos. Y en el rojo me gustó la salsa roja por representar la gastronomía y la multitud de salsas rojas que casi cada municipio tiene su propia receta, ¿no? Entonces, busqué de qué manera, de qué otras maneras se puede uno relacionar con su identidad, con su país. Pues mira, te está compartiendo ahorita Rafa cómo diseñó el logo de la bandera, que la verdad yo no lo había observado a fondo. Y ahorita que nos está explicando cómo lo diseñó y el origen, no sabes cómo lo estoy disfrutando al verlo, porque a veces vemos sin ver, hay que observar. Y cuando ya te das cuenta más a fondo de dónde surge toda esta propuesta que nos está invitando Rafa, te enamora el proyecto. Entonces, pues participa, queremos escuchar tu texto, queremos que este sentido de pertenencia nos una, lejos de esa banderita, como dice Sergio Fong, tan folclórica, que es muy bonita, pero ve más allá, yo qué puedo aportar en este mes patrio que inicia. Mira, yo canto en el tianguis, soy artista urbana, y entonces se terminó el mes de agosto, y dije, va a empezar septiembre, y era así como ya ese gusto de saber que en este mes vamos a celebrar nuestra independencia, que voy a celebrar mi independencia, y dije, ¿cómo voy a irme a cantar al tianguis para festejar estas canciones tan tradicionales? Y no me había dado la oportunidad de cantar La Llorona, porque es una pieza un poco compleja, que hay que alcanzar las notas, y dije, pues va, este es mi reto, y no sabes cómo me sentí tan satisfecha de enfrentar este reto y decir, ¿qué nos une? Y dejar que, porque canto con karaoke, pues hay dejar que la música sonara en todo el tianguis, ¿no? Y de cierta manera impregnar a la gente con esto, decir, esto que escuchan mis oídos es mi país, y esto es la invitación a que hagas algo distinto. Así que pues ve a escribir y pues inscríbete también aquí para este hermoso concurso. Sí, antes de despedirnos, ya falta poco, estamos en la recta final, quiero hacerles una invitación al taller de grabado contra la desaparición forzada. Es este miércoles 3 de septiembre a las 6 de la tarde. En la fábrica, es en el marco de la exposición de Huellas de la Memoria que está ahí en el Centro Cultural La Fábrica, es Encarnación Rosa 633, y pues pueden caerle ahí el colectivo donde participa la compañera Laura Vázquez, ¿no?, que es un colectivo de grabado y que también tiene que ver con las cuestiones que están sucediendo en Palestina, en este comité de apoyo para el pueblo palestino. Estará ofreciendo este taller. El taller es de una manera gratuita y sin se informa que todos los que quieran participar y puedan llevar ahí también grabados para donarlos a las madres, pues también está muy interesante. También hay un acopio. Hay un acopio de zapatos de personas que andan buscando a sus seres queridos. Pueden llevar un par de zapatos, esos zapatos que usan para la búsqueda, para marchar, para hacer los plantones, y llevar ahí una carta donde diga quiénes son y a quiénes están buscando, y si quieren agregar algo más, para que estos zapatos sean grabados también en esta exposición de Huellas de la Memoria. Esto va a estar desde el 23 de agosto al 23 de septiembre. Las visitas son de miércoles a viernes de 10 a 1 de la tarde y de 5 a 8 horas. Sábados de 5 a 8 horas. También pueden pedir una visita grupal y pueden llamar al 33 16 00 566. Repito, para visitas grupales guiadas, envía un WhatsApp al 33 16 00 0566, y pues ahí pueden comunicarse para que les den más información, y pues acudan también a este taller de grabado que imparte Laura Vázquez el miércoles a 3 a las 6 de la tarde. El gordo nos está corriendo, pero nos vamos a despedir, Anita y Rafa. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí en este lugar, gracias. Y me despido invitándolos al el festival, que es cuando se va a presentar la premiación, cuando vamos a hacer un evento, cuando va a ser el evento completo en Casa Alcalde, va a ser el sábado 13 a las 5 de la tarde. Ahí vamos a tener la obra de teatro de Anita, la premiación, va a haber micrófono abierto para que participe quien quiera llegar, y vamos a tener el fanzine a la venta. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. Despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino.